Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? De hecho, estoy alegre. ¿En serio? ¿Por qué? Porque voy a visitar a mi mejor amigo el fin de semana. ¡Qué padre!